hoy damos un fortísimo aplauso y así se inicia la celebración de los 19 años de la gran Anita Santibáñez. ¡Y las manos arriba a todos! Gracias, Cholita, de todo corazón por acompañarnos. El marco musical que acompaña a nuestra reina de reinas. ¡Arriba el Perú, señores! ¡Azúcar Show! Gracias a todos ustedes. La costa, la sierra y la selva reunida esta noche maravillosa para aplaudir a nuestra reina de reinas. ¿Cómo se llama? ¡Anita Santibáñez! ¡Una bulla, chicos! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Feliz aniversario, Anita! ¡Feliz cumpleaños! Ahí está el Perú entero aplaudiendo a su reina de reinas. Las manos arriba, chicos, las manos arriba. Ahora sí, cantamos todo el mundo. Ay, ay, ay, corazón. Con esta reina de reinas. Para mis amigos de Ayacucho. Suena, suena, suena, suena. Para mis amigos de Huancayo. Para Huancavelica, Huánuco. Arriba ya. ¡Aplaudimos, chicas! ¡Ahora arriba las manos! ¡Y la palma! mucho cariño para ustedes. Los éxitos de la carrera artística de nuestra reina, de Reina Sanita Santibáñez, que nunca anunció por Solar de Moda. Y nos vamos al departamento de Ancas. ¿Sí o no? Ajá. Por supuesto. Donde siempre le rico. Con los brazos abiertos. Y arriba ay, todo ay, el Perú. Arriba todo el mundo. Mi sombrero se me cayó. Se me cayó, Río Santa se lo llevo. ¡Qué tal éxito! Cualquier tonta recogerá, sombrero usado se lo pondrá. ¡Cómo se canta, chicos! ¡Vamos arriba! Cualquier tonta recogerá, sombrero usado se lo pondrá. ¡Arriba, Perú! ¡Ay! ¡Ay, cholito de falso amor! ¡Las palmitas! ¡Las palmitas! aplausos. ¿Dónde están los aplausos para Anita Santibáñez? Muchísimas gracias.